Seguimos aquí en la mañana de la radio. Bueno, a esta hora las repercusiones de lo que ha sido esta mañana en el Canal 12, el debate sobre los temas de seguridad social entre el exministro, hoy dirigente del Partido Independiente, Pablo Mieres, y el senador del Partido Comunista, Óscar Andrade. Bueno, el debate fue en desayunos informales y fue un tiroteo, como ocurre generalmente los debates cuando no hay un orden, ¿no? Y fue muy interrumpido, dadas las características de cómo se apuntan a debatir en Uruguay, con algunos temas muy específicos que no, que si no se habla, claro, no le van a llegar a la población, porque se hablan de muchas cifras y se hablan de muchos términos técnicos cuando se habla de la SAFAP. Y generalmente no se habla de un tema que tiene que ver y que está muy ligado a por qué las SAFAPs tienen tanto dinero y en dónde lo usan o en qué lo usan, ¿no? Y en realidad, cuando hablamos de las AFAP, ¿cuántas AFAP quedan? ¿Cuánta cantidad son de las AFAP, no? Bueno, hay una cantidad de criterios que hoy no están puestos en claros con estos temas de la reforma de la seguridad social, ¿no? Y lo del tema de bajar la jubilación a los 60 años, sí, está bien, hay determinados sectores, y hay personas que no le van a alcanzar los años, y hay quienes están apurados para llegar a los 60 años e irse al día siguiente. Pero después tenemos cómo se cerró el mes de marzo, el último mes del que teníamos registros, se había cerrado con retiros a los 63 años y 8 meses. O sea, casi que más para el lado de los 64 años. En Uruguay, en promedio, nos estamos jubilando pasado los 60 años. Ese es un argumento fuerte del que usan para decir que, bueno, va a ser progresivo a partir de aquellos que nacieron en 1973. ¿Cuáles son las razones por las cuales mucha gente continúa en sus trabajos? Y hay que ver qué tipo de trabajos también, ¿no? Y sobre todo hay que ver también qué tipos de necesidades. Porque si trabajaste toda tu vida agachando el lomo, ¿no? Fuiste empleada doméstica o fuiste albañil, y es muy probable que a los 65 años no tengas muchas ganas de seguir trabajando. Ahora, si fuiste una administrativa, que también tiene que ver muchas veces con las enfermedades que vienen desde el ámbito laboral. Pero si no has tenido una vida, digamos, tan sacrificada desde el punto de vista laboral, donde solamente has tenido que usar, no sé, el pensamiento para sacar cuentas o para hacer balances y para hacer cosas que se requiere mucho expertise, y capaz que decís, sí, sigo un poco más, si me sirve lo que me pagan. Y mucho más cuando se sabe en el entorno, ¿no? No nos olvidemos que en Uruguay hemos tenido en estas últimas décadas la costumbre de dejar la maternidad para más adelante en el tiempo. Entonces se ha vuelto, vemos en las estadísticas, esto es, no es un relato, es un dato de la realidad. La maternidad se ha dejado para más adelante en el tiempo, después que se consolidaron aspectos económicos, aspectos de la carrera o laborales de la persona o de afianzamiento de la pareja. Entonces tenemos una maternidad más larga en el tiempo. Ergo, necesita esa persona o esa familia continuar trabajando un poco más porque te agarra sobre el final de los 30, teniendo un hijo, pero te va a agarrar sobre el final de los 50, yendo a la universidad, o terminando un liceo. Entonces decís, no, a ver, me va a servir de seguir trabajando unos años más. Las realidades son todas muy complejas. Entonces no lo va a agarrar a todo el mundo por igual. Por más que diga que el argumento, ay, porque si no, no se sostiene. Porque de hecho, hoy mismo, sin esta reforma pleno, hay varias cuestiones que tienen que ver con un BPS que no ha sido sólido en muchos años y que ha necesitado de la plata de rentas generales, porque así lo dice la Constitución de la República. Y así sucesivamente, ¿no? Después tenés el otro tema, que es equiparar las jubilaciones al salario mínimo, donde también, bueno, te dicen, a ver, que eso es una estructura que quita determinados aspectos que hacen a las ecuaciones económicas, y te la explican con términos muy técnicos que tampoco. O sea, ¿qué va a salir de esto? Es una gran incógnita. Porque hay un viejo dicho que dice, ante la duda, abstente. Y hay mucha gente que se va a abstener de a votar porque no sabe lo que se viene. Y en función de eso, más que la información, lo que va a tener es el temor. Y mucho más cuando vemos estos niveles de debate que, cuando se debate levantando la voz o abriendo muy grande los ojos, como generalmente tiene la costumbre algunos legisladores, entonces no te llega. Y a veces es tan interrumpido el comillas debate, que no es debate, pues si es interrumpido no es debate, que terminas cambiando. terminas cambiando de canal y mirando, yo qué sé, una banda de música. Y es importante la reforma de la seguridad social. Este tema es importante. Tiene que estar en la retina de las personas, porque todos estamos afectados y atravesados por la seguridad social en general, pero particularmente sobre esta reforma que es jubilatoria, ¿no? La reforma jubilatoria. Bueno, toca otros aspectos de la seguridad social, que sería relevante que los hubiera tocado, porque la verdad es esa. Debería haber sido importante que tocaran a aspectos concernientes a la seguridad social, que la tenemos desde antes de nacer y la seguimos después de morir. Pero esta es una reforma netamente jubilatoria. Si va a tener o no el desarrollo y el sustento, no. Dentro de menos de 20 años, o sea, dentro de menos de una generación, que según la sociología la mide en un periodo de 20 años, va a haber que hacer otra reforma. Y dentro de unos años vos vas a encontrar a una generación que la va a agarrar dos reformas por abajo de la pata, y que fue lo que se cuidó ahora para evitar el famoso tema del desenganche de los cincuentones. Por eso se puso esa gradualidad. Pues la gradualidad no es barata, ni es una explicación rápida. Tiene que ver con algunos aspectos que después afecta a una población en general. Porque si no, vos tenés generaciones que lo afectó la reforma del 96, la viene a afectar esta reforma y al final siempre está en un tema institucional. De hecho, ahora mismo, si vos vas a pedir información sobre aspectos concernientes a la reforma de la seguridad social y querés hacer el cálculo, la estimación, o por lo menos tener insumos para conocer lo tuyo, no te lo da porque el simulador había sido cargado cuando el primer simulador no anduvo, lo cambiaron, después venía otro. Estaban en una capacitación continua porque le seguían incluyendo reformas, aspectos de la ley, seguían incluyendo determinadas situaciones que tenían que ver con temas puntuales, ¿no?, del retiro para las personas. Entonces, no hay una seguridad sobre esta reforma de la seguridad social, que probablemente sea la pata más floja que tenga. Porque no hay una seguridad sobre la seguridad social en cuanto a la información. Y que te están dando fecha para, no sé. Entonces es un problema también. Porque la información es poder. Si la persona no está empoderada, que de hecho ya no la está, se vuelve difícil. Y acá es donde especulan los que quieren el resultado tanto para un lado como para el otro. Y acá es como, siempre lo repito, ¿no? A mí me gusta que me dejen pensar tranquila. Y no se está pensando tranquilo en los temas de la seguridad social. Hay mucho grito, hay mucha vocinglería, hay muchos temas que vienen para complicar si no son bien explicados, y que no lo va a definir un plebiscito, ¿eh? Puede venirte el discurso de más nefasto sobre el cambio que pueda ejercerse en esta reforma de la seguridad social, o puede venir el discurso más halagador. Vos tenés que tener información y empoderarte. Y la verdad que no está pasando eso, ¿no? Y los responsables son los integrantes de la clase política, que no bajaron información, bajaron gritería. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Tiene que ver con mucho ruido en los debates y mucha interrupción, que lo que menos había era información. Bueno, estamos ahora con Marita Rodríguez, integra el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Laura, un gusto como siempre estar con la radio. Un saludo grande a todos los oyentes. Bueno, decíamos que ya empezaron algunos debates, por lo menos hoy fue entre el senador Óscar Andrade, el dirigente ahora del Partido Independiente, exministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. ¿Qué podemos sacar en conclusión? Bueno, yo todavía no vi el debate, pero conozco el pensamiento de Mieres y, bueno, de toda la ofensiva tremenda que han armado, inclusive hasta como un tono de amenaza. La coalición quiere, digamos, unir los argumentos en contra del plebiscito. Lo que te digo, le digo a la audiencia, primero que los debates no están ayudando a que la gente tenga la verdadera información, porque a los que defendemos el plebiscito no los dejan hablar, los destratan, como hicieron el otro día con Jorge Notaro, excelente economista, grado 5, docente de la universidad, autor de muchos libros, de muchos artículos muy interesantes. La verdad que Saldain lo destrató, horrible, porque en realidad para poder debatir con esta gente, y uno tiene que interrumpir y llevarlo al terreno de uno, porque si somos muy damas o caballeros, nos llevan al terreno de ellos. Decir rápidamente que mienten, el ministro Mieres, hoy no lo escuché, vuelvo a repetir, pero lo escuché en otros momentos, miente descaradamente. Los periodistas en general no les exigen las fuentes de dónde sacan sus conclusiones, sus números, no les preguntan, no les exigen. El otro día en otro debate, el candidato Ojeda habló un disparate de que esto va a salir 8.000 millones de dólares. Bueno, rápidamente aclararle a la audiencia que tanto el PCNT como ATCS, como el Cuesta Duarte, como otros economistas, tienen las cifras de lo que va a costar esto, y realmente, inclusive, de Gustavo Zunino, que lo nombran a cada rato, que es el director de CIMBE, tiene un estudio, Zunino, donde habla de que de aprobarse el plebiscito, durante 20 años el BPS va a tener oxígeno. Y bueno, y a los 20 años habría que ver de mejorar, hacer una reforma por todos los cambios demográficos y todo lo demás. Lo que decimos nosotros claramente es que el costo de subir, por ejemplo, uno de los puntos, subir las jubilaciones y las pensiones mínimas a un salario mínimo nacional, no llega a 500 millones de dólares. Y lo repito, 500 millones de dólares. Cuando, por el otro lado, el BPS ha traspasado por anualmente a la SAFAP 1.460 millones de dólares. Con una aritmética simple, sabemos que ya eliminando la SAFAP, quedando ese dinero en el BPS, alcanza y sobra, o sea, sobra tres veces. Eso por un lado. Después están los 22.000, casi ahora subió eso, pero vamos a quedarnos en 22.000 millones de dólares que en inversiones manejan la SAFAP. Eso, el resultado de esas inversiones, en lugar de ir a la SAFAP, o sea, a los bancos privados, va a ir al BPS. Y un problema que han instalado en la gente, en la cabeza de los trabajadores, que es realmente es un avance muy perjudicial para la conciencia de la gente, es que los trabajadores se preguntan, ¿y qué va a pasar con mi plata? Y mi plata, ese concepto, mi plata, ¿no? Primero, que está clarísimo lo que va a pasar con mi plata. Lo que va a pasar es que, eliminada la SAFAP, estas mismas traspasan la información con nombre completo y cédula de identidad de lo que tenían cada uno en su SAFAP a la historia laboral del BPS, porque el BPS se maneja con historia laboral, no con ahorros individuales. Todos nos jubilamos por el BPS, por lo que dice nuestra historia laboral. La plata va a seguir siendo administrada en un fideicomiso, como sucede hoy con los cincuentones, y el resultado de esos fideicomisos sí va a volver al BPS. ¿A qué BPS? Al BPS, que tiene un sistema solidario y de reparto. Yo le preguntaría a la gente, cuando tiene ese problema, esa preocupación, cuando estamos desocupados, cuando estamos enfermos, cuando las mujeres tenemos cáncer y se nos cae el pelo y necesitamos una peluca, cuando tenemos un hijo discapacitado, cuando un jubilado quiere una vivienda del BPS porque por otro lado no accede, ¿a dónde vamos? ¿Al BPS? ¿Y qué usamos? ¿Nuestra plata? ¿Verdad que no? Vamos a un sistema solidario que nos cubre nuestras necesidades. Y la plata es de todos. Así como cuando uno va a un seguro de paro y el BPS le paga el subsidio por desempleo y nadie le preguntó cuánto tenía ahorrado, cuánto aportó, cuánto gana, se le da el subsidio, bueno, vamos a tener que diferenciar la pregunta. La pregunta no es ¿a dónde va mi plata? La pregunta es ¿a dónde va la información de lo que yo aporté? Ah, va la historia laboral. Y el BPS nos va a jubilar, sí, no existiendo la SAFAP, nos va a jubilar a todos y cada uno de nosotros por los sueldos que tuvimos durante toda nuestra vida y por los aportes. Eso es lo que importa. Hay que entender que el sistema de AFAP tiene una lógica de ahorro individual, de mercado, de inversiones, de tasa de interés técnico, de expectativa de vida de más de 100 años, y el BPS tiene una lógica que preserva un derecho humano. Y la lógica básica del BPS es el trabajador trabajó toda su vida, aportó, vamos a suponer, gana 20 y aporta tanto, en la historia laboral está. Gana 35 y aporta tanto, está en la historia laboral. Gana 50, 60, todo eso va a estar absolutamente reflejado en su historia laboral. Inclusive al BPS ni siquiera le importa a la hora de jubilar a una persona si las empresas por las cuales trabajó esa persona aportaron o no. Eso no incide en el trabajador. El BPS arregla ese tema con las empresas, les cobra multas, mora, hace convenios, lo que sea. Inclusive cuando esas empresas además no pagaron nada por ese trabajador porque estuvieron exoneradas de aportes, el BPS le paga la jubilación justa al trabajador. Entonces lo que hay que entender acá, que el promedio de jubilaciones del BPS está en 32.000 pesos y la jubilación mínima en 18.000 pesos. El promedio de jubilación de renta AFAP que pagan las AFAP son 7.000 pesos, y todos sabemos que hay rentas hasta de 89 pesos, 50 pesos. El otro día una persona nos mostraba un recibo, 2 pesos de renta vitalicia. Entonces hay que desterrar la lógica de trasladar una lógica a la otra. El BPS, si esa plata queda en el BPS, va a aumentar las prestaciones, va a mejorar las jubilaciones de todos los trabajadores, y acá no va a haber ningún problema. Si hay problemas de financiamiento, bueno, hay un montón de lugares de donde sacar, de las exoneraciones, de impuestos directos a la ganancia, que subiendo unos puntitos nomás de esos impuestos, que es el IRAE, el IP y el IRPF, solamente con cada uno de esos impuestos subiéndole unos puntitos, alcanza para cubrir la mal llamada, digamos, déficit del BPS, que es asistencia financiera. O sea, hay mucho para hablar, hay mucho para profundizar, y también, que podemos dejarlo para otro programa, hablar de cómo se puede sustentar la pobreza infantil, la mal llamada pobreza infantil, porque en realidad estamos hablando de hogares pobres, que el principal apoyo a la pobreza infantil en el mundo entero y en nuestro país es la seguridad social. Así que no nos vengan con cuentos de que si aumentamos las jubilaciones de los viejos le vamos a sacar a los niños. No, porque en este país los niños cobran asignaciones familiares, reciben ayudas extraordinarias, los niños discapacitados tienen pensión, son parte de los pensionistas, la pensión de invalidez que cobran los niños, ¿no? Y en esos hogares donde hay un niño discapacitado, a veces la pensión por discapacidad es el único ingreso fijo que entra en ese hogar. Así que hay mucho para hablar y mucho para aclarar de todas estas mentiras y este cataclismo que están anunciando los que están en contra del plebiscito, ¿no? Marita, como siempre, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, a las órdenes. Gracias. Hablábamos con Marita Rodríguez, es integrante del MONDE, es el Movimiento Nacional en Defensa de la